Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues, primero que nada, empiezo la intervención haciéndoles llegar un saludo cordial, fraterno, sororal, desde el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y a nombre de quienes en él laboramos. A título personal, agradezco profundamente la invitación y les comparto mi emoción por dos cosas en especial. Una, porque este momento representa para mí un regreso a casa, pero un regreso después de haber andado por rutas insospechadas, no ni me imaginaba en la que me metí cuando salí de la facultad y dije, voy a ser defensora de derechos humanos. Y por otro lado, porque la invitación procede de un colectivo estudiantil. Y de veras que para mí en las universidades lo más valioso que tienen son sus estudiantes, son las personas que ahí se están formando. Y estoy muy feliz de haber regresado además a esta facultad, porque en un rato me arranco con las críticas, pero por lo menos hay tres pilares que le voy a reconocer profundamente a la UNAM y a la Facultad de Derecho. Uno, fue un espacio donde me topé con personas que todavía veían un valor en enseñarnos a pensar, que no es una labor muy valorada en estas fechas. Dos, aprendí a razonar jurídicamente y eso les agradezco también porque me hizo ver la diferencia entre razonar jurídicamente y ver que tuviera un contenido pensante, lo que jurídicamente se puede justificar. Y tres, fue un espacio de educación laica y gratuita. Y eso es un verdadero lujo. Y es algo que se debe ir buscando las formas de compartirlo con más compañeros y compañeras. Bueno, antes de entrar en materia, les quiero preguntar, ¿qué es esto? ¿Qué es? Algo, digan así, es una tortuga, algo. Una cartulina, la primera, alguien del... Una obra de arte. Ay, gracias. Gracias, compañero. Esto es una cédula de preguntas que la transformamos en una pintura. Y las cédulas de preguntas fueron uno de los tantos muros que encontré en que me topé en la Facultad de Derecho. Yo no sabía que eso existía. Yo pensé que uno pues hablaba directamente con las personas. Las cédulas de preguntas son unos mecanismos que generan una especie de niebla, de un temor reverencial que separa a los que están allá de los que estamos acá. Y el temor reverencial tiene un problema para lo que yo entiendo como educación, y yo la educación la entiendo como una experiencia liberadora. No como un cúmulo de conocimientos que ahí más o menos nos van diciendo que tenemos que repetir para tener conocimientos técnicos que nos permitan sobrevivir. No, la educación como una experiencia liberadora. Y en ese sentido el temor reverencial me molesta profundamente porque implica como si el conocimiento fuera algo que se agota al compartirse, ¿no? Así de, ay, no se le vaya a hacer una pregunta así muy ingenua a esta persona tan relevante. No, al contrario. Hay que hacer las preguntas ingenuas, hay que hacer las preguntas básicas, porque si no, quizá los mismos que estamos aquí enfrente no nos las formamos nunca. Y en ese sentido, y también decirles, podemos recibir una formación netamente formalista, impositiva, jerárquica, pero también creo profundamente que somos personas que podemos transformar aquello que nos enseñaron al tener contacto con la realidad y hacerlo algo mejor. A título personal, creo que la idea de derecho, la concepción de derecho en la que yo me formé en la facultad, era muy, muy, no formal, sino tendiendo a lo formalista. Y eso no implica, y eso quizá impidió, quizá obstaculizó, pero tampoco fue totalmente algo que me determinara a decirles no ahora, lo que diga el juez en su sentencia es el justo legal. No, o sea, vamos a leer primero la sentencia y después vemos si es justo o no. Entonces, antes de entrar en materia, yo les quiero preguntar, no es este ahorita el plan de estudios que yo cursé. ¿Hay una materia de derechos humanos en este plan de estudios? ¿Cómo se llama? así tal cual derechos humanos? Ética y derechos humanos. Ya no, nada más derechos humanos. Ok, la acaban de cambiar. Wow, ok, buenísimo, buenísimo. A ver, tres voluntarios, perdónenme por favor que nada más sean tres, yo hubiera querido más, pero también tengo tiempo, que me platiquen así nada más, muy brevemente, qué se vio en la materia, sea ética y derechos humanos o sea derechos humanos, nada más, ¿qué vieron? Tres voluntarios, voluntarias. A ver, por favor, compañero. A historia antigua. ¿Cómo? Pasamos de Aristóteles. Ah, ok. O sea, sí llegaron al siglo XXI. Sí, ok. ¿Llevaron derechos humanos, llevaste derechos humanos o ética y derechos humanos? Derechos humanos. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿No? Ok. Muchas gracias por compartir. Aquí hay otro. Ah, sí, adelante. Y adelante también. Ay, perdón. Ajá. Ok, muchas gracias. La compañera, por favor, discúlpame. Ética y derechos humanos. Ajá. Ajá. Ok, muchas, muchas gracias de veras por compartir y yo sé que fue por el tiempo, nada más había tres personas, pero cada quien dentro tiene también cosas valiosas que compartir y ya habrá oportunidades. Como defensora de derechos humanos, para mí de pronto los derechos humanos, no sé si decir que se han simplificado o se han convertido de pronto en cuestiones muy concretas. Y esta cuestión de verlo quizás así como hasta en un embudo, necesariamente va a expresarse en mi plática. Entonces, empiezo. Tengo entendido que ya se han graduado generaciones ya que llevaron la materia de ética y derechos humanos. Creo que ya están terminados. Sin embargo, hasta hace poco andaba por ahí perdida en la biblioteca de la facultad y pude atestiguar con profundo desagrado la forma como el personal del servicio de copiado trataba a los estudiantes. Estudiantes que, yo insisto, para mí son lo más valioso que tienen las universidades. También recuerdo, a lo mejor eso ya cambió, en mis tiempos había profesores que exigían ir con ropa formal para presentar exámenes. No sé si eso ya se haya superado. Entonces, ya saben, el día de examen ahí nos veían con el vestido de 15 años, ¿no? ¿Quién sabe si sabíamos de derecho civil? Pero el vestido de 15 años ahí estaba. A lo que voy es que mientras haya vicios, como el trato que vi recibir a los compañeros y compañeras en las copiadoras, y mientras haya prácticas retrógradas y clasistas, como la imposición del vestir traje para poder ser evaluados en una materia, mientras eso subsista, significa que la ética y los derechos humanos se han quedado en la superficie. Porque los derechos humanos últimamente se van a reflejar en cómo nos relacionamos. Y no me estoy deteniendo en trivialidades, porque adoctrinamientos como el del traje, que resumidamente implican que no era estudiar la materia, sino envolverse en un trapo lo importante. Y esos son los cimientos de la enseñanza formalista del derecho. Y un derecho formalista es un derecho vacío. Y mayores informes en algún tipo de juicio que por ahí me dijeron que existían, que es un juicio tan técnico, pero tan técnico, que termina por no ser nada. ¿Es entonces positivo incorporar la enseñanza de los derechos humanos en un plan de estudios de la licenciatura de Derecho? Bueno, que además creo que ya se incorporaron, pero bueno, voy a dar de todas maneras mi opinión. Creo que más que positivo es necesario, urge. Ética, bueno, esto era de ética y derechos humanos, y nada más les comentaba que si se veían ambas materias en una sola asignatura, se me hacía como muy, muy condensado, ¿no? Pero aparentemente esto ya lo superaron. Pero es importante que se vean derechos humanos porque se les van a presentar y no tienen que llevar la etiqueta de soy defensor de derechos humanos. En la práctica diaria, como juzgadores, como abogados litigantes, como académicos, como personas, como ciudadanos, ciudadanas, se les van a encontrar, van a toparse con casos concretos que van a tener que resolver, que tocan a derechos humanos. Y esos casos concretos los van a tener que resolver sobre la marcha y con las herramientas de las que dispongan. Y es obligación tanto de las universidades como de los maestros que esos medios sean lo mejor posible. Quien solo vaya a tener en su bagaje, al alcance, medios formalistas, tenderá a resolver en la forma, aunque vaya a ser un desatino en el fondo. O dejará el problema persistir por nada más haberse ido a resolver sobre las formas. Jurídicamente eso se llama, se sobresee porque tuvo lugar la causal de improcedencia X. Pero cuando ustedes analicen y vean que nos perdemos en causales de improcedencia porque no nos animamos a llegar al fondo del asunto por todas las implicaciones que tienen, van a ver que podía ser la causal X, Y o Z. Pretextos sobran. Quiero entonces platicarles de la enseñanza en derechos humanos, pero con la que yo, digamos, sueño. Entonces, compartirles. Sería una enseñanza, y solo son tres puntos. Uno, que vaya más allá de la etiqueta de derechos humanos. Ahorita regreso de qué es eso. Dos, que trascienda y supere la idea mágica del derecho. Tres, que se dirija a cuestiones de contenido en las que la práctica, la relación con el ejercicio diario de la abogacía tengan relevancia. Respecto al número uno, una enseñanza que vaya más allá de la etiqueta de los derechos humanos. Esto es, que no se vaya a limitar a enunciar la existencia de organismos públicos. ¿Cómo se defienden los derechos humanos? ¿Vas y presentas tu queja en la Comisión Nacional de Derechos? No, a ver, tiempo. ¿Ok? No es nada más enunciar la existencia de organismos públicos de derechos humanos conocido como las comisiones, y que se coloque a las quejas que se interponen ante estos como la única vía de defensa de los derechos humanos. Y además esto sin que haya una reflexión de los alcances y el trabajo que efectivamente llevan a cabo las comisiones. Circunscribirse a los organismos públicos sería pobre y no ajustado a la realidad, porque los derechos humanos se defienden en la agencia del MP, en la justicia administrativa, que va a ser básico para los casos de ESCA, de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, en los juzgados de amparo, hasta en los juzgados de primera instancia. Ay, es que me dijeron que las comisiones no entran a decisiones jurisdiccionales. No, pero ustedes velen por el debido proceso de las personas a las que representen. Y dejé al último quizá la vía que es la más importante y creo yo la más efectiva. Los derechos humanos se defienden con la organización y la movilización social. Respecto del número dos, esta la vamos a hacer de tipo dinámica. Una enseñanza que trasciende y supera la idea mágica del derecho. Por favor, cada quien, no les estoy pidiendo arranque en una hoja, sino tomen un trocito de papel en donde puedan escribir tres palabras. Un trocito de papel, por favor. ¿Listos? ¿Listas? Ok. En ese papel van a escribir derecho a la alimentación. Con mayúsculas, con minúsculas, altas y bajas, como ustedes gusten. con S, sin acento, como sea. ¿Ya? ¿Todas y todos derecho a la alimentación? ¿Ya? ¿Todas, todos? ¿Ya? Ok. Ok, ahora, yo aquí también tengo mi papelito, y ahora nos comemos el papelito. ¿Sí o no? ¿No? Yo tampoco. Debemos de superar ideas de que una representación gráfica, podría ser un dibujo, en este caso fue poner derecho a la alimentación. Creo que un abismo es decir poquito, creo que son como dos. ¿Sale? Del punto número tres, que segundo y tercer punto van a ir realmente muy relacionados, es a lo que yo me refiero con... ¿Qué es lo que quiero decir cuando hablo de algo que tenga contenido? Una enseñanza que se dirige a cuestiones de contenido en la que la práctica, la relación con el ejercicio diario del abogado tenga relevancia. Lo anterior obliga a que las personas que impartan la materia tengan un conocimiento teórico muy bueno, muy necesario, pero también un conocimiento práctico para que también se los puedan compartir a ustedes y darles más y mejores herramientas. Esto es, quiero decirles que los derechos humanos no están en que les reciten o les hagan recitar la Declaración Universal, o tampoco que se les abrume con conceptos filosóficos sin que se les dé una pista o se reflexione o se propicie a reflexionar en conjunto acerca de la relación que tengan los derechos reconocidos en un instrumento internacional o bien la relación que tengan esos densos conceptos con la práctica cotidiana. Pero para establecer esas relaciones válidamente y de forma que también a ustedes les vaya a poder ser útil en el ejercicio profesional, es imperativo que profesor, facilitador, quien les acompañe, sepa de lo que está hablando, es decir, que sepa a lo que nos enfrentamos en el camino de la exigencia y o justiciabilidad de los derechos humanos. De lo contrario, su formación, nuestra formación, se vería comprometida debido a grandes huecos, por no decir que también se podría de pronto partir desde supuestos falsos al momento de tener que ya enfrentarse al caso concreto. Que la enseñanza atienda a cuestiones de contenido me refiero a decir no a unos derechos humanos light, asépticos, que a nadie le causan escozor porque se pueden incumplir o violar sin mayores consecuencias. Y por lo tanto no generan polémica. Eso es inaceptable porque hay preguntas que deben formularse. Preguntas. ¿Vestir un traje sustituye estudiar una materia de derecho? ¿Qué significa el reconocimiento de la presunción de inocencia en un papel? Mientras que al mismo tiempo se abusa de figuras tales como el arraigo, que es una forma de detención para investigar, y de la prisión preventiva. ¿Qué implicaciones tiene para el acceso a la justicia que en algunos casos, estoy hablando de justicia administrativa, para que opere la suspensión se tenga que otorgar garantía y los montos a los que pueda ascender esa garantía sean cantidades exorbitantes? Esas nada más son así que se me ocurrieron a vuelo de pájaro, pero muchas más son cuestiones que se deben discutir en las facultades de derecho y todas ellas van a tocar derechos humanos. Y también porque tampoco nos podemos quedar en la etiqueta de recomendaciones de derechos de organismos públicos de derechos humanos, sino también, cómo estamos en la justicia administrativa, cómo estamos en el derecho fiscal. Sin embargo, también les quiero advertir que cuando cuestionen tampoco se conformen con las respuestas fáciles e impositivas. Ejemplo, esto es así porque siempre ha sido así. ¿Qué es eso? Esto es así porque lo dijo el juez, y eso lleva un gran paréntesis que dice que sabe más que tú, deja de preguntar. No, reflexionen las respuestas, cuestiónenlas también a su vez. No doten de infalibilidad a juzgadores, académicos y mucho menos a la policía judicial, por favor. La práctica, y para mí es muy importante la práctica porque es a lo que me enfrento todos los días, la práctica, el compañero de derechos humanos también, la práctica es un espejo fidedigno de lo que realmente son los derechos humanos en una sociedad. Un Estado puede firmar todos los tratados internacionales en la materia y hasta los que no se hayan escrito también los firman. Pero si eso no se refleja en lo que vive su pueblo, en el día a día, las firmas y ratificaciones de ese Estado no valen ni en el papel en el que estén puestas. Es así que les pido, salud, es así que les pido que confronten lo que se les enseña con la práctica, lo que lean con la práctica, y no dejen nunca que le vayan a amordazar al espejo. Por eso se llama el espejo amordazado esta intervención. Por último, ese es de mi ronco pecho. Les deseo muy buenas historias, casos interesantes. Les deseo que sean preguntones, que sean amables, pero no huyan a ser firmes cuando lo amerite. Les deseo que en su camino al derecho encuentren a la justicia. Les deseo, espero que rechacen la injusticia, pero que tampoco se vuelvan así duros. Y, por el contrario, que siempre les acompañe el buen humor, que después de todo es algo que les va a hacer falta. Muchísimas gracias.